Oigan esto, un directivo del equipo Caimanes de Barranquilla tuvo la genial idea de decir que la afición beisbolera de Montería, la mejor del país, es inculta. Y esto por supuesto que desató toda una tormenta. Escuchemos lo que dijo el señor José de Castro. La fanaticada es completamente diferente a la otra. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé en Dominicana cómo son las fanaticadas, pero, por ejemplo, la fanaticada de Montería es completamente diferente a la fanaticada de Barranquilla. La fanaticada de Caimanes es una fanaticada mucho más culta. No usa nunca un improperio contra un jugador. A pesar de que, y que parece una contradicción de ser muy fanático y muy entregado a su equipo, saben respetar al equipo contrario, saben aplaudir una buena jugada y normalmente es un público mucho más culto que el que uno ve en otras partes. ¿Cómo usted? Señor José de Castro de Caimanes, vaya a bañarse al Sinú, puerco. Así le dirían en el estadio 18 de junio. Y esa es la ofensa más grande que se hace en el estadio, ofensa entre comillas. Es una forma muy sinuana, muy nuestra, de celebrar las jugadas erróneas, los ponches del rival. Y eso no es ser incultos. Y si hay una afición que sabe de béisbol, es la cordobesa, sobre todo la monteriana. Me perdonan los señores de Lorica, no, también, por supuesto. Aquí se sabe de béisbol. Aquí se tiene cultura beisbolera. Aquí se celebran las buenas jugadas, aquí se aprecia el buen béisbol, y ¿sabe qué? Aquí se acompaña el equipo. No vamos simplemente a tomarnos fotos cuando tenemos estadio nuevo, como sí hace la afición barranquillera. Le presento excusas a los oyentes porque esto no es normal en mí, yo aquí estoy opinando, pero es que se metieron con Montería y con la afición beisbolera. Y por más que uno trate, pues hombre. Pero bueno, ya la cosa pasó. Afortunadamente hubo reacción desde Montería de inmediato, desde la alcaldía, desde el mismo equipo, nuestro equipo, Vaqueros. Y por eso tenemos en la línea al señor Héctor Fabio Cordero de las directivas de Vaqueros. Buenos días, señor, ¿cómo me le va? Buenos días, Oscar, a ti y a todos los oyentes. Un cordial saludo y a esta hora de la mañana con un buen café. Escuchando este tema que el fin de semana de verdad que fue bastante polémico. Y que también causó la reacción no solamente de los directivos, de los mandatarios, de la ciudad, sino también de la misma afición que nos acompaña permanentemente y que sabe de béisbol, como tú lo dices. Entonces, desafortunadas palabras y descontextualizadas del señor José Chelito de Castro, quien desafortunadamente nos maltrató al tratarnos de incultos y de personas poco conocedoras del béisbol, cuando Montería, Córdoba, que somos Caribe, somos una región que ha vivido todo el tiempo y ha jugado el béisbol. Ahí estamos con una situación de lamentar, y no solamente de nosotros como monteriados, sino todos los aficionados del béisbol y todos los deportistas, porque con palabras un poco descontextualizadas, como lo dije, trataba a los jugadores y a la familia de disfuncional. Hecho que lamentar de verdad. Y además de eso, Oscar, sobre todo cuando digo descontextualizado, me refiero a que las preguntas que le hacía este medio internacional de la Confederación del Caribe, el canal del béisbol del Caribe, eran totalmente diferentes a lo que él respondía. Entonces fue cuando más sentimos nosotros que realmente se quería referir a una afición, cuando realmente las preguntas eran totalmente diferentes. Yo creo que es bueno, ahí el tipo como que se desahogó, porque hace mucho tiempo que la afición monteriana es considerada la mejor del béisbol profesional colombiano. Nuestros equipos siempre están ahí en la pelea. Y el estadio 18 de junio normalmente se llena en los partidos, cosa que no pasa por aquellos lados. Óigame, me gustó la reacción del alcalde, de los aficionados, del equipo Vaqueros, y me gustó que la gente se unió, ¿no? La gente no esperó para hacer el rechazo. Eso fue casi que inmediato. Esto demuestra que se está rodeando al equipo. Y esto a ustedes, los señores de Vaqueros, los compromete mucho más para la próxima temporada. ¿Cómo van las cosas? Bueno, sí, mira, nosotros nos debemos realmente a la afición, a nuestros patrocinadores, al béisbol. Y cuando hablamos de Vaqueros, hablamos de béisbol. Nosotros, el proyecto que empezó el año anterior y que tuvo frutos rapiditos, porque tenemos que decirlo así, realmente lo hacemos pensando no solamente en el equipo profesional, sino en el desarrollo del béisbol y que nuestros jóvenes, nuestros niños se encuentren un peldaño más, ese peldaño que hace falta y que a muchos les faltaron y les ha faltado, porque aquí hay demasiado talento, hay muchos jugadores, no solamente en Montería, sino en todo el departamento de Córdoba. Vaqueros se llama Vaqueros de Montería, pero realmente Vaqueros es de Córdoba. Y ese peldaño que hace falta es lo que queremos construir a través de academias, queremos construir a través del mismo equipo que el niño que hoy está jugando en categoría infantil, preinfantil, que vea y visualice algún día, lo primero que quiero llegar es jugar a Vaqueros, y que después de eso yo pueda tener la oportunidad de poder ir a un béisbol organizado, que encuentren ese peldaño que hoy no tenemos. Entonces, eso consta este proyecto. De pronto, más que un equipo, somos una organización que va a trabajar y quiere trabajar de la mano del béisbol monteriano, cordobés y del país. Entonces, nosotros, nuestros pronunciamientos son lo hicimos con el mayor respeto, porque para nosotros primero está la pelota, primero está el béisbol, y nosotros nos debemos a los aficionados. Este año, la temporada es una temporada atípica por todas las condiciones de salud que existe y vive el mundo con esta pandemia. En un principio se ha tenido muchas veces en duda la temporada, no por lo que se quiere hacer desde la federación, quien siempre ha estado interesada y ha trabajado muy fuerte para sacar esta nueva temporada, pero hay situaciones que nos vienen afectando. Lo primero que hizo la federación fue, y la Diprobol, fue pasar los protocolos de bioseguridad al Ministerio del Deporte y al Ministerio de Salud, que son donde cursan. Ahí tienen que tener una aprobación. Inicialmente fueron devueltos para unas correcciones, ya fueron nuevamente enviados. Falta una respuesta definitiva. Pues tú conoces claramente qué ha pasado con el fútbol, que también viene con un trámite bastante largo, y que finalmente ya han dado luz verde. Nosotros estamos a la espera de esa luz verde, pero nosotros no nos hemos quedado quietos, hemos trabajado, nuestro equipo permanentemente viene trabajando en este momento, haciendo los llamados a nuestros patrocinadores para que se vinculen en esta campaña. La campaña, por la misma tipología de ese protocolo, se realizaría en una sola sede, en la ciudad de Barranquilla, de hecho, ¿no?, en la ciudad de Barranquilla, donde tienen un muy buen estadio y que tienen las condiciones. Mucha gente preguntaba, ¿pero por qué Barranquilla si a lo mejor la afición es la de Montería? Y tenemos que reconocer que las condiciones del estadio de Barranquilla, por sus locaciones, permite tener mucho más control en estos momentos para todos estos temas de bioseguridad. Entonces, esa fue una de las situaciones que por las cuales se ha tomado desde parte de la Federación y Pueblo Regresaron Barranquilla. Nosotros apoyamos, nosotros estamos para construir, para poder engrandecer el béisbol colombiano, que viene dando en este momento, tiene un auge importante con todos estos peloteros y jugadores que están en las grandes ligas, y que además tengo que reconocer que se solidarizaron con nuestro equipo, nuestra afición. Eso hay que reconocerlo también. Recibimos llamadas, recibimos mensajes de ellos donde decían y nos manifestaban que este tipo de afirmaciones no eran la realidad del béisbol colombiano, ni mucho menos de ellos como jugadores. Entonces, eso también es importante. Retomando el tema de cómo vamos, te lo decía, buscando patrocinadores, hemos hablado con algunos, estamos tocando puertas. El torneo se tiene planteado iniciar la última semana de noviembre, la primera semana de diciembre, con 4 equipos. Realmente es mucho más fácil para el manejo de los protocolos. Ahí estaríamos casi que jugando en una sede tipo burbuja, como está haciendo el baloncesto, en una sola ciudad, con unos protocolos, con unas concentraciones de forma permanente de los jugadores y todo el equipo. Entonces en eso estamos, trabajando realmente y logrando buscar que podamos participar. Hoy lo que tenemos solamente es una intención y tenemos que ser claros con esto. Y cuando hablo de que tenemos una intención, lo digo porque uno tiene que ser responsable en esto. Cuando hablo de responsabilidad, hablamos de que tenemos que tener, que nos debemos a una organización, nos debemos a una afición, nos debemos a una ciudad. Y para eso tenemos que hacerlo con un proyecto serio. O sea, cuando tú hoy dices que hay unas condiciones de bioseguridad, que cuando hay unas condiciones de patrocinio que aún no tenemos cerrado, tenemos que ir mirando poco a poco para poder lograr lo que hemos planteado. Hoy tenemos todo estructurado, pero falta un poco más. Pero lo que le podemos decir a la afición, lo que podemos decir a los monterianos, a los cordobeses, es que estamos trabajando y estamos muy optimistas de que Vaqueros esté en esa temporada, ojalá previamente aprobada por el Ministerio del Deporte. Muy bien. Oiga, me piden que aclare que Caimanes también rechazó la declaración del señor José de Castro y que las desconoció. Bueno, sí, así es. Así es. Los directivos de Caimanes también se pronunciaron. Señor Héctor, sí, Fallo, sí, cuéntenos. Hay que decirlo. También recibimos llamadas de los directivos de Caimanes apenados con las declaraciones del señor de Castro. Y en ese sentido las aceptamos su excusa. Nosotros estamos para engrandecer el béisbol, claro, para lograr lazos de amistad entre ciudades amigas, vecinas, que somos Caribe, que somos de pelota, que somos de béisbol, no para crear rivalidades, que esto no tiene ningún sentido. Por eso desde ya estamos haciendo un llamado a todos nuestros aficionados a lo que siempre hemos sido, a ser personas activas en el béisbol, apasionados por esto, respetuosos y cultos, porque yo digo que si somos cultos y que todas esas arengas y cánticos que hacemos en el estadio lo hacemos con el mayor respeto y que son propias de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Entonces es allí donde yo hablo de descontextualización, porque tú para ser un dirigente tienes que conocer y tienes que saber a qué lado vas y de qué lado, de dónde estás. O sea, si yo voy a Montería, sé cómo es la gente de Montería. Si yo voy a Cartagena, sé cómo es la gente de Montería, aunque somos de la costa Caribe, somos ciudades que nos manejamos totalmente diferentes. Y en eso le faltó mucho a él en poder tener y ser coherente con lo que nosotros practicamos y decimos en el béisbol. Entonces, a eso, Oscar, definitivamente seguirlo rechazando, creo que echarle un poquito de tierra, no sin antes, sería muy bueno que este señor, por lo menos él, de su parte, de su hiciera se pronunciara al respecto y diera una se retractara o por lo menos hiciera una aclaración o algo. No lo ha hecho, pero con las directivas de los Caimanes que lo hicieron y sacaron un comunicado donde desmentían, y para nosotros es independiente que lo saquen o la parte del cargo, no, esas son decisiones ya de ellos por su organización, pero sí que ellos reconozcan que hubo un error y que quieren y aprecian a nuestra afición. Para eso nosotros lo importante. Sí, señor. Señor Héctor Fabio Cordero, muchísimas gracias por su tiempo para Café. A ti, Oscar, muchísimas gracias, y como siempre aquí estaremos. Gracias por abrirnos los micrófonos para hablar de Vaqueros y en adelante poder seguir construyendo este proyecto que viene dando fruto y que esperemos que la ciudad, que se siga consolidando en la ciudad y en el departamento. Señor Cordero, vaya a bañarse al Sinú. Chao. De una, chao.